Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su informativo cultural Bitácora. Como siempre, les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Iniciamos saludando a nuestros oyentes de la señal de los 940M y también a aquellos que lo hacen por la vía internet a través de www.casadelacultura.gov.es. También saludamos a todos nuestros oyentes que nos escuchan por las demás radios que nos retransmiten diariamente. Damos paso ya a los titulares del día de hoy. En cortos desde la casa les informamos sobre el homenaje que el grupo Yavirac hizo al dúo Benítez Valencia y la celebración de los 40 años del Sistema de Orquestas de Venezuela. En Casa Adentro les presentaremos un diálogo con el escritor Carlos Paladines Escudero, quien participará en la conferencia La Familia de Espejo, que se realizará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la noche de hoy. Hoy en especiales desde la casa contaremos con la colaboración de Radio Habana, Cuba, y nos cuentan sobre la conmemoración de un aniversario más del Día Mundial de la Radio. Como siempre, estaremos cerrando el informativo con la presentación de episodios. Hoy recordaremos los sucesos de un 12 de febrero. Con estos titulares arrancamos el informativo y vamos a iniciar ya con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas al microinformativo Cortos desde la Casa. Un paseo por los pasillos, albazos, tonadas y yaravís del siglo XX fue parte de la propuesta musical y escénica que el grupo Yavirac presentó como un homenaje al dúo Benítez Valencia. Darío. Con el temple de una voz marcada por la melancolía que desgarra a quienes los escuchen, así era el dúo Benítez Valencia, uno de los dúos musicales que con su carácter romántico y nostálgico marcó la identidad de los quiteños. Su época de gran fama ya se guardaba en las décadas de la segunda mitad del siglo XX, años en los que llenaban las radios del país con sus canciones, las peñas buscaban su presencia y no había balcón quiteño que desprecie su música. Con voz y guitarra, se dice que este dúo llegó a interpretar y componer centenares de canciones, unas más populares que otras. Por su labor en el enriquecimiento musical del Ecuador, el grupo Yavirac realizó el pasado miércoles un concierto en su homenaje. Aquí las declaraciones de David Cunalata, Guillermo Mendoza y Raúl Zambrano, integrantes de Yavirac. Recordándoles que nunca se puede olvidar algo tan maravilloso como fueron las voces de ellos. Y jamás, digo, se puede olvidar, pues ellos se fueron, pero quedaron sus canciones sembradas en el corazón del pueblo. Bueno, ellos los grandes éxitos, lo que han tenido es, siempre me ha gustado lo que es el yarabí, esas voces sentimentales que muestran, o sea, en el aspecto de la música, muy, muy lindo para mí, y eso me atrae mucho. El requinto, ensayar mucho y seguir ese paso. Principalmente hay que recordar sus canciones, sus letras, su música, sus instrumentos, sus ritmos, que a cualquier ecuatoriano lo identifica con estas cosas. Como parte del repertorio presentado, la propuesta apuntó a interpretar temas como Lejos de ti, Ay caramba, Morena la ingratitud, Tu partida, Puñales, Desde el corazón, Ojos azules y muchos temas más, todos enmarcados en los géneros y ritmos que el dúo dominaba. Siempre en el grupo Yavirac cantamos los tres, ¿no? Primera, segunda voz, y bueno, yo por ahí le hago cualquier cosa. Entonces, pero ahora como es un homenaje para el dúo Benítez y Valencia, Solo voy a cantar mis compañeros, Guillermo y David. Primero voy a cantar en dúo. Tal cual. Solo voy a estar acompañándoles. O sea, lo que hemos tratado, y le decimos al público oyente, lo que hemos tratado de hacer para este evento es rescatar y si se podría decir, tratar de presentar un trabajo no igual, porque creo que es imposible imitar a Luis Benítez y Venecia, pero algo muy parecido, recordar lo que ellos prácticamente hacían. Bueno, el repertorio es muy amplio, está compuesto por yarabís, tenemos el yarabí Desesperación, el yarabí Puñales, Albazos, Pasillos, Acuérdate tonadas. De mí, Tonadas, Ojos Azules, un espectáculo de una hora y media de música netamente ecuatoriana. El grupo Yavirag está conformado por integrantes que han roto las barreras generacionales para rendir culto a la música ecuatoriana y demostrar que esta no tiene una edad específica para ser escuchada. Esta agrupación inició su trayectoria artística de mano del municipio de Quito con la rondalla del Departamento de Cultura. Inicialmente estuvo conformado por 5 integrantes, 2 requintos, 2 guitarras y una voz, una estructura tradicional de los grupos especializados en música popular. Actualmente se ha convertido en un trío, con 3 voces, guitarras, requintos y bajo. Literalmente con bombos y platillos, el Sistema de Orquestas de Venezuela celebra sus 4 décadas de existencia. Conocidos mundialmente como uno de los mejores sistemas de inclusión de música académica, el Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela celebra 40 años de existencia con el despliegue de conciertos a nivel nacional, que comenzarán por el este del territorio venezolano. Se prevé que la gira musical tendrá 4 etapas y estará en la región del este venezolano los meses de abril, julio y diciembre. Así lo dio a conocer el músico y director Gustavo Dudamel. Hace unos días el Sistema de Orquestas reunió a 1.500 artistas en un escenario caraqueño. A esa función, que abrió oficialmente la celebración de los 40 años, asistió el presidente venezolano Nicolás Maduro. En este espectáculo, 4 generaciones formadas dentro del sistema musical rindieron homenaje al fundador, el maestro José Antonio Abreu. A pesar de las 4 décadas de existencia de este sistema, aún le quedan trabajo para alcanzar la meta trazada en su nacimiento, llegar a 1.000.000 de niños y adolescentes dentro de la agrupación. La institución artística comenzó con apenas 11 jóvenes y cuenta ahora con 623.000 niños y adolescentes en formación en 1.340 módulos en todo el territorio, donde trabajan más de 8.900 docentes. Actualmente posee 210 orquestas y 372 coros juveniles e infantiles, y su organización se ha replicado en unos 50 países. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Continuamos con nuestro informativo de Bitácora y les contamos a ustedes que el 12 de febrero se celebra el Día del Oriente Ecuatoriano, y sabemos que las autoridades de esta provincia pues trasladaron este día hacia el 13 de febrero, y que también se une el festejo del carnaval. Y enseguida vamos a dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien se encuentra ya con nuestro invitado para hablar sobre el homenaje al natalicio de Eugenio Espejo que realiza la Logia Masónica aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adelante, Darío. Amigos oyentes, en este momento vamos a tener un diálogo junto al doctor Carlos Paladines Escudero, quien va a realizar una conferencia, una intervención el próximo jueves 12 de febrero en torno a la familia de Espejo. Esto enmarcados en el contexto del natalicio del ilustre ciudadano de los quiteños y del país, Eugenio de Santa Cruz y Espejo. ¿Cómo está? Cuénteme un poco, su temática, el tema que usted va a tratar es específicamente sobre la familia de Eugenio Espejo, ¿no es cierto? Es correcto. En ese tema se va a abordar un poco los aportes de principalmente de Eugenio Espejo, su hermana Manuela Espejo, y también imagino Juan Pablo, también el hermano de Eugenio Espejo. Correcto. ¿Cuál ha sido la motivación para que trate la familia Eugenio Espejo y no se centralice como se pensaría en Eugenio Espejo? Ya. Hay varios puntos que habría que aclarar previamente. Voy a tratar de hacer un deslinde, una limitación entre lo que podría llamarse la familia sanguínea, ¿no es cierto? Ya, ajá. Su hermana, su hermano, su cuñado José Mejía Lequerica, qué sé yo, y tratar de ir más allá de los lazos de sangre, ¿no? Uh-huh. Nadie escoge dónde nacer y en qué familia nacer. Y tratar de ver más la familia, podríamos llamarla la familia ciudadana, la familia que nace a raíz de los procesos de separación del sistema colonial de España y los inicios de la vida republicana. A eso voy a llamar la familia ciudadana, cuyos lazos ya no son tan de sangre, ¿no es cierto? Los lazos ciudadanos se tejen, se reorganizan a través de otros parámetros. Esta familia que llamo ciudadana, que nace con la vida republicana, va a tener, por ejemplo, como elementos claves, y eso les va a caracterizar a los familiares de sangre, los Espejo, Mejía Lequerica, más que allá de los lazos de sangre, van a estar caracterizados por una especial visión del conocimiento humano, lo que se ha dado en llamar el conocimiento enciclopédico. Eso les caracteriza a todos ellos, pero también les caracteriza una gran defensa de lo que podríamos llamar la valentía, la audacia de pensar por cuenta propia, ¿no? Esa idea de pensar por cuenta propia, ya no por lo que dictamine la autoridad o por lo que dictamine la conciencia mágica, mítica o la religión, sino por otro tipo de parámetros, en este caso la razón, la libertad, va a ser otro elemento clave en esta familia sanguínea, que fue más allá de lo sanguíneo, que se convirtió en una familia ciudadana. Un tercer elemento que voy a remarcar para los lazos de ciudadanía tiene que ver con la defensa, llamemos, de género. Toda vez que la hermana Manuela Espejo fue una mujer que se habría de caracterizar por esta defensa de la mujer, de la igualdad de la mujer, de los derechos de la mujer, de protesta ante la minusvaloración en las sociedades entonces que se hacía de la mujer, etcétera, ¿no? Voy a tratar de mostrar también un elemento nuevo, un aporte en la investigación que viene de María Elena, de una historiadora que últimamente ha publicado un bonito trabajo sobre Mejía. Todo lo que tiene que ver con la vinculación de Mejía con la masonería. Con la masonería. Con la masonería. Yeah. Allí tiene usted otro tipo de familia. Ajá. La familia masónica no viene por lazos de sangre, viene por otro tipo de concepciones. Mejía se movió en ese ambiente. Y finalmente trataré de demostrar cómo todo este grupo ilustrado, este movimiento ilustrado, está en los primeros pasos de la vida republicana. Es decir, fueron los primeros que idearon, que se imaginaron cómo podría ser una república en América, ¿no? El primer grito de la independencia, Quito, Luz de América. Tratar de mostrar un poco al detalle, con algunos datos de investigación, lo que supuso pensar, ya no en una audiencia en la cual se había vivido por varios siglos, desde el descubrimiento más o menos, hasta inicios de la República, y ahora pensar cómo organizar un país, no como audiencia sometida a España, sino como república libre, independiente, soberana, qué estructura darle, qué tipo de autoridades, qué límites va a tener esta república, qué vinculación va a tener con sus vecinos, etc. Ahora bien, en ese escenario, en el escenario de 1700, ¿no?, en el cual vemos esta familia de consanguínea y también familia ciudadana que está caracterizada, como usted lo ha dicho, por un conocimiento enciclopédico y también por ese pronunciamiento de su libertad desde sus propias condiciones, ¿no? ¿Existía tal vez en ese contexto otro grupo, otro círculo, no sé qué? Si no era el caso de que haya proclamado estas ideas de este grupo, ¿hubiera sido el otro grupo que hubiera dado esas bases para la República? ¿O estamos enfocados solo en este grupo que ha existido? Básicamente en el grupo de los criollos. Ya. Ellos son los que llevan adelante estas banderas. No hay otro grupo. Lo que sí hay otro grupo que se opone, obviamente, ¿no? Todo lo que podríamos llamar el grupo de los chapetones, es decir, el grupo leal a España, ¿no? Las autoridades españolas que residían aquí y mandaban aquí este diseño de romper con la madre patria, entre comillas, e inaugurar otro tipo de organización y de vida política, económica, educativa, estaba en clara ruptura con el nuevo grupo emergente, el grupo de los criollos. Por supuesto, como todo grupo social y más grupo político, no es monolítico el grupo ilustrado, ¿no es cierto? Hay también divisiones, hay diferentes estrategias, hay personal que juzga que es el momento de iniciar un proceso revolucionario y hay personal que dice no hay las condiciones, todavía hay que madurar, hay que establecer mayores vínculos con las personas que también tienen este proyecto en Bogotá, que tienen este proyecto en Lima, etcétera. No hay unanimidad de criterios, ¿no? Va a ser el quehacer político y la lucha política la que va a ir filtrando y va a conseguir a la larga que se llegue a acuerdos, por lo menos en la lucha contra el grupo español al cual se le va a quitar a la larga el poder. De usted, usted con su conocimiento, su investigación de manera precisa, ¿cuáles serían las influencias directas que ha tenido Eugenio Espejo en las personas que vinieron después, ¿no? Después, en los inicios de 1800, finales de 1700. Bueno, algunos de ellos fueron, llamemos, vecinos, cercanos, amigos, ¿no? Juan de Dios Morales estuvo, por ejemplo, en el matrimonio de Mejía Lequerica. Antonio Ante. Y así hay algunas personas que fueron constituyendo este grupo, llamemos ilustrado. Algunos de ellos, como Rodríguez, lo visitaban en la Biblioteca Nacional Eugenio, que hoy conocemos como Eugenio Espejo. Se habla de una especial vinculación con ellos. Ya, y actualmente, ¿cuáles serían todos los aportes que estarían más vigentes en la actualidad? Sabemos que Eugenio Espejo tuvo sus aportes en la medicina, en el periodismo, en la libertad de expresión. ¿Cuáles serían los aportes que tendríamos que mantenerlos siempre vivos actualmente? Bueno, el mundo moderno, el que se inaugura más o menos en el siglo XVII, XVIII, y ha sobrevivido hasta el siglo XXI y todavía tiene fuerte vigencia, se podría decir que algunos de los temas del movimiento ilustrado están en la raíz de ese gran árbol moderno que se ha ido construyendo en el Ecuador. Voy a dar uno, en lo que insisto y que me parece que es un elemento central del mensaje ilustrado: tener la audacia, la valentía de pensar por uno mismo, no por lo que digan otros, no por lo que digan las autoridades, no por lo que diga la tradición, sino por el examen racional. El movimiento ilustrado va a despertar mucho interés en lo que podría llamarse la investigación científica moderna, empírica. Entonces, es a partir de los datos y de los argumentos racionales que yo tengo que tomar las decisiones. Y tener la valentía, la audacia de poderlas expresar y poderlas defender. Aunque a veces ni la autoridad, e incluso en algunos de estos ámbitos, ni la iglesia estén de acuerdo.